Además, el actor Flavio Naftalina habla de su espectáculo que recoge campañas electorales de 1989 a 2004 y propone un show basado en clave de humor que muestra al sistema político bastante más joven y delgado. De 10 a 12. Todas las voces, un solo país.